La mujer centenaria ahora te quiere contar que ella un día pisó el cielo y no la pude olvidar. Hace tiempo pisé el cielo, no lo he podido olvidar. Una escalera subimos, me sentí y entonces fue cuando en la gloria.